Deja que Dios lo haga. Tenemos que entender en esta hora que el hombre sin Dios no puede vivir. Y el hombre que tiene a Dios tiene que entender que usted no se manda ni se ciñe, sino que lo manda el Señor y lo ciñe Dios. ¿Comprender? Gloria al Señor. ¿Se oye bien por allí? ¿Se oye bien atrás? Comprendemos que el hombre natural es débil. Y en esa debilidad también está dominado por el complejo de sí mismo. Usted sabe que el hombre se identifica por el yo. Lo que le gusta al hombre, el yo, el ego. Yo puedo hacerlo. El yo, se identifica el hombre ahí. Y ahí está encerrándose en una debilidad. Por eso es necesario que aprendamos nosotros a depender exclusivamente de Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 20, nos presenta a Josafat, un hombre que dependía exclusivamente de Dios, siendo amenazado por un ejército de amonitas. Se unen tres ejércitos para atacar al pueblo de Israel. Le dan aviso a Josafat, y cuando le dan aviso a Josafat, Josafat se puso nervioso. Le dio miedo, y eso es natural. En el hombre carnal, el hombre el natural, el hombre animal, eso es una cosa normal. Pero cuando el pueblo se estremece porque ve el grande ejército que viene contra ellos, no dependió de la fuerza que tenía, ni del ejército que tenía Israel, ni de las glorias pasadas. Porque hay gente que depende de las glorias pasadas. Alaban al Señor. Y no estamos en el momento de depender de las glorias pasadas, ni de las glorias presentes. Estamos en el momento de depender del Dios presente, omnipotente, fuerte, alabado sea Dios. Y Josafat, viendo la situación en que se encontraba, reunió al pueblo, lo presentó y lo metió allá a los atrios del templo. Gloria a Dios. El templo que había construido Salomón en el tiempo antiguo. Y allí Josafat se inventó un púlpito afuera, se tiró de rodillas y comenzó a orar. Gloria a Dios. Y cuando comenzó a orar, Josafat, aleluya, empezó a reclamar a Dios. Y tuvo temor, dice la Biblia. Dice la Biblia que Josafat después se puso en pie y le dijo a la gente que estaba en el atrio: Jehová es el Dios de nuestros padres, no es Dios el Dios de Israel, es Dios de los cielos. Y Dios tiene dominio sobre la tierra, los cielos y todo lo que en ella habita. Por tanto, invoquemos el nombre de nuestro Dios, porque esos enemigos que vienen contra nosotros no podrán hacernos frente si dependemos de Jehová. ¡A su nombre! ¡Aleluya! Y dice la Biblia que ya estaba Josafá encendido. Y Josafá decía: Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y así volvemos nuestros ojos. Usted tiene que entender que los enemigos suyos son más fuertes que usted. Yo tengo que entender que mis enemigos son más fuertes que yo. Yo se lo pruebo por la Biblia. David, cuando estaba perseguido, la oración, aleluya, que movía a Dios, decía David: Señor, líbrame de mis enemigos, porque son más fuertes que yo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, gloria al Señor. Aleluya. Por eso es que está en esta batalla, mi hermano, aleluya, no puede depender ni del hombre, ni de lo que sabe, ni la fuerza que tiene, ni del caballo, ni del mulo, aleluya, que no tiene entendimiento. Tiene que depender de aquel que lo ha llamado, de aquel que, aleluya, lo ha creado, de aquel que lo ha transformado, de aquel que está a su lado. Gloria a Dios, que se llama Jehová de los ejércitos, Jesús. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que estaba allí un profeta llamado Jeziel. Y este profeta, dice la Biblia, que vino el Espíritu de Dios sobre él. Y cuando vino el Espíritu de Dios sobre él, se puso en pie en alta voz y gritó: ¡Oí, todo Israel! ¡Todo Judá! ¡Todo Jerusalén! ¡Y tú, rey Josafá! ¡Oye también lo que dice el Señor! ¡Aleluya! Dice que le dijo: ¡No temas! ¡No desmayes! ¡Salgan a la batalla! Porque Jehová estará con nosotros y vosotros ganaréis la batalla. Hay gente que cuando viene la batalla tratan de pelear con sus propias fuerzas, y que lo que logran, nada. Derrota, porque no se aprende a depender de Dios. Cuando usted aprende a depender exclusivamente de Dios, la cosa cambia. Gloria a Dios. Aleluya. Quizás el problema que está atormentando tu casa, tu familia, tu hogar, tu vida, no ha podido, aleluya, echar hacia adelante el progreso. ¿Por qué? Porque está dependiendo simplemente de ti. Pero cuando tú te saques tú de al lado y digas: Señor, entra tú ahora, yo me voy a quitar, yo no voy a opinar más nada, yo no voy a decir más nada, vas a entrar tú ahora en lugar mío y vas a tomar el control de este problema. Yo estoy seguro que Dios te va a mover a favor de cada uno de los que están presentes. Alabado sea Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Mi hermano, dependemos de Dios en todo. Nuestro acostar y levantar tiene que ser dirigido por Dios. Nuestra entrada y nuestra salida tiene que controlarla el Señor. Aleluya. Y tenemos que entender, como dije primero, que ya nosotros no nos ceñimos, sino que Dios nos ciñe a todos nosotros. Jeremías, aleluya. Jeremías, el hombre que hablaba palabra de Jehová y hablaba fuerte. No le fue fácil a Jeremías. El que me diga a mí que Jeremías tuvo un ministerio fácil, sabe que no conoce la Biblia. No conoce la palabra. ¿Por qué fue que Jeremías tuvo un problema tan difícil? Porque lo que hablaba era palabra de Jehová. Ajá. Ajá, el que habla palabra de Jehová tendrá un momento, aleluya, muy difícil en el ministerio. El que habla palabra de Jehová tendrá persecución. El que habla palabra de Jehová será metido en el desierto. El que habla palabra de Jehová será sacudido. El que habla palabra de Jehová será estremecido. El que habla palabra de Jehová será despreciado. El que habla palabra de Jehová será criticado. Pero aunque te critiquen, aunque te desprecien, aunque te metan en el desierto, sigue hablando palabra de Jehová, porque Jehová peleará por ti, peleará por nosotros, y vosotros estáis quietos. ¡Ay, soja! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Jeremías en un momento reacciona y le dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Ni yo soy señor de mi camino, ni amén, ni de mí está el ordenar mis pasos. El ordenar mis pasos está de parte de Dios. Porque yo puedo ordenar mis pasos de una forma, y yo, ese no es así que te quiero. Es de esta manera que yo quiero que vayas. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¡Aleluya! Quiero yo irme por este camino. Y Jehová dice: no es por este camino. Alabado sea el Señor que te tiene que ir, sino por el camino. ¡Aleluya! Que yo te envío. ¡Gloria a Dios! Por eso hay que tener cuidado. ¡Gloria a Dios! Y no atestar contra Dios. No es el que contra Dios, en lo que somos, lo que tenemos y lo que Dios nos ha dado y donde nos ha puesto. A mí Dios me muestra dos ministros que están aquí, que están acercando con Dios, porque, aleluya, le dicen al Señor: ¿estás seguro que tú querías que yo me moviera? ¿Estás seguro que tú querías, alabado Dios, que yo viniera a este lugar? Pues dice el Espíritu Santo: sí, sí, es Dios. Así dice el Espíritu Santo. Alaba Dios y puede ir. ¡Alaba! No te toques a ti ordenar los caminos, deja que Dios lo haga. Es que las cosas están saliendo mal. Oh, gloria a Dios. Mire, mi hermano, cuando todo sale mal, aleluya, muy bien, cuando todo sale a la mano, a veces decimos Dios está en el asunto. Tenga cuidado, que donde no hay batalla no hay victoria. Tiene que haber batalla para que haya victoria. Tiene que haber batalla. Y hasta la ¡ay, ay, ay! ¡Gloria a Dios! ¡Alábalo! ¡Levanta la mano bien, alábalo! ¡Levanta la mano bien, alábalo! ¡Candela! ¡Ay, ay, ay! ¡Siento un fuego que me está quemando, alábalo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Súmala! Hermano mío, en todo tiempo tenemos que nosotros dejar a Dios que obre. Y cuando nosotros dejamos que Dios obre, reflejamos humildad. ¡Oh, gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Hermano, la humildad se refleja en la persona que deja que Dios trabaje. La humildad se refleja en la persona que deja que Dios obre. Cuando no dejamos que Dios obre, nos volvemos altivos. Y Dios no acepta el altivo. Mira cómo dice el Salmo 116. Aleluya, verso 6. Jehová, guarda lo sencillo. Estaba yo postrado y me salvó. Gloria a Dios para siempre. Aleluya, lo sencillo, Dios lo guarda. Levanta las manos y alábalo. Levanta ahí. Levanta las manos y alábalo. Ajá. ¿Usted cree que la posición que usted tiene la tiene por lo mucho que sabe? ¿Usted cree que lo que tiene es por los años que lleva en el Evangelio? ¿Usted cree que lo que ha logrado es por los años de estudio que tiene? ¿Usted cree que lo que sabe, aleluya, es por el talento que usted ha logrado? No diga eso ni lo piense. La Biblia dice que nadie recibe nada si no le da de arriba. Gloria a Dios para siempre. ¡Gloria a Dios! Por eso, aleluya, si decimos que bendito sea Dios, que hemos recibido de arriba, quiere decir que lo que viene de arriba viene bueno. No, lo que viene de arriba viene malo. Si sabe mal aquí es porque nosotros nos estamos dañando. ¡Gloria a Dios para siempre! Pero si dejamos que Dios trabaje, si dejamos que... Siento a Dios, hermano, siento el poder de Dios, siento el poder de Dios para que una forma especial. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jehová! ¡Gusar usaditas todas! Cuando dejamos que Dios trabaje en nuestra vida. ¡Aleluya! Todo marcha a favor nuestro. Un aplauso al Señor que le juega. Hay un caso bien sencillo en la Biblia, que si usted lo mira de la forma que quiero ilustrar y aplicar la palabra, se da cuenta que el hombre, al tratar de obrar por su propia cuenta, jamás va a poder lograr nada. Y es un caso que usted lo mira, dice, pero ¿qué tiene que ver con el mensaje? Y me llama la atención cuando yo preparaba el mensaje, el caso del paralítico en el estanque. Había un estanque, ¿verdad? En Bethesda, que de vez en cuando venía un ángel y movía el agua. Allí habían cojos, ciegos, sordos, mudos, paralíticos. Y el primero que se metía al agua, cuando el ángel descendía, ese era sano. Y había un paralítico que estaba allí, yo estoy seguro que ese paralítico estaba bien a la orilla del agua. Esperando que el ángel viniera para meterse al agua. Era paralítico y estaba dependiendo de su fuerza. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Lo que el paralítico no se daba cuenta era que en aquel tiempo como hoy, cada cual lo que busca es su propio bien. Es difícil que hoy usted encuentre una persona que busque el bien del otro. Oh, Tamara, suta, mansa. Por eso es que yo no puedo esperar a mi hermano, ni a mi primo, ni a mi cuñado, ni a mi hermana, ni a mi mamá, ni a mi papá. Tengo que esperar a Jehová, porque ese busca el bien mío. ¡Gloria a Dios! ¡Deja que Dios lo haga! ¿Y qué pasaba en ese tiempo? Ahí estaban los cojos, pero cada uno estaba buscando su propio bien. ¿Quién le importaba que el paralítico allí? Oh, gloria a Dios. ¿A quién le interesaba lo que estaba allí enfermo, empujar a aquel paralítico para que se sanara? La gente lo que quería era primero sanarse ellos y lanzarse ellos. Cada cual buscando su propio bien. Anda Jesús. Anda Jesús, qué bueno, santo menso, tú con él. Siento a Dios. Mas sin embargo, aleluya, había allí una multitud y la gente esperando el sacudimiento del agua, y el agua no se sacudía hasta que apareció el que ordenaba al ángel bajar para que sacudiera el agua. Apareció uno más grande que el ángel, apareció Jesús, gloria a Dios, el que sacude las aguas. Y cuando Jesús apareció, aleluya, le habló el paralítico. Y él dijo, mira, lo que pasa es que estoy esperando que alguien me meta en el agua. Y llevo 38 años esperando. Ay, ya sé, hay que prueba. La gente lleva 3 meses en una prueba y llora. Esa prueba que llevo 3 meses con ella. Alaba. Ahora yo llevo una batalla, esto no es de ahora, hermano. Esto no es de ahora, yo llevo 5 años con esta batalla, hermano. Paralítico llevaba 38 años, hermano. Entonces yo tengo que esperar tanto. No, cuando tú te salgas tú y dejes que Dios te meta, se acabó la prueba. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria. Mira, ni al agua se tuvo que tirar, ni al agua tuvo que meterlo Jesús. Aleluya. Él dejó que, alabado Dios para siempre, la mano poderosa de Cristo le advirtiera aquella parálisis que saliera del cuerpo. Gloria a Dios. Y al instante ese hombre quedó sano. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Se queda la gente sin trabajo. Y el lloriqueo, en vez de gracias a Dios, a llorar se ha dicho. Le mandan la carta de welfare que les dejaron el caso. Y a llorar se ha dicho. Le mandan la carta de SSI que le cerraron el caso y no se lo aprobaron. Y a llorar se ha dicho. Le dieron de Dios en la pastoría. Y a llorar se ha dicho. Ay, el Señor sabe que yo tengo un mortgage en la casa que yo no lo puedo pagar. Yo tengo una familia. Hermano, ore, ore para que Dios, ore para que Dios sea tocado. Mira, mi hermano, deja que Dios lo haga. Si te cerraron el caso es porque Dios tiene algo más grande para ti. Si te bajaron el sueldo es porque Dios tiene una cosa mejor. Si te dieron de Dios es porque Dios tiene otro plan para ti. Alabado sea Dios. Dios nos da alimento físico, sanidad, nos da alimento también material, nos da comida, ¿nos da comida o no da comida? ¿Quién de los que está aquí se ha quedado una semana sin comer porque no tiene en la casa para comprar nada? Alaba a Dios si puede ir. El salmista se atrevió a decir, ¿cómo es eso? Mira, joven yo fui y ahora estoy viejo, mas no he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. Alabado sea Dios. Aleluya. Dios da pan, que si da pan. Cuando Cristo predicaba, había llevado una campaña de 3 días y la gente no había comido. Ya 3 días que estaba en campaña en el mismo sitio y la gente no comía. Y Cristo tuvo compasión de ellos. Aleluya. Y agarró 5 panes y 2 peces y le dio a todo el mundo hasta que se hartaron. ¿Cuántos alaban al Señor? Es más, que sobraron panes y peces. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo? Los dejó allí tirados. Los mandó a recoger. ¿Y por qué Cristo mandó a recoger lo que sobró? ¿Sabe por qué? Porque las bendiciones de Dios no se dejan tiradas en el piso. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban a la gloria del Señor? ¿Cuántos le alaban? Hay que aprender a depender de Dios, pero no se puede desperdiciar cuando Dios quiere entrar a tu vida. No se puede desperdiciar cuando Dios te quiere bendecir. No te puede, aleluya, descuidar cuando Dios te ha bendecido en abundancia. Tenemos que aprovechar la bendición del Señor. No te preocupes frente a las amenazas del diablo. Si depende de tu fuerza no llegas. Pero si depende de Dios y deja que Dios lo haga, aleluya, Dios va a trabajar poderosamente. En el tiempo de Cristo, los discípulos se turbaron a Jesús en un momento difícil, porque parece que la palabra que oyeron no la escucharon bien. Y ese es el problema, que la gente con bochinche mete este oído, mete el otro, cuando le suena mucho lo mete aquí, lo mete acá, y dice, pero dame más, se alimenta aquí, busca la voz, y se sigue echando ahí, almacena ya, y para los chismes se los saborean. Pero cuando es la palabra de Dios, lo que Dios dice, lo que Dios hace, lo que Dios quiere hacer contigo, como que se les olvida. No tienen el poco. ¡Gloria a Dios! Y Cristo agarró a los discípulos, agarró una barca y le dijo, vamos, crucemos al otro lado, le dijo. Y cuando le dijo, crucemos al otro lado, allá estaba Pedro, y Juan, y Marco, y Cristo y el esquivito de la barca. Y cuando iban por la mitad del camino, se levanta una tremenda tormenta. Y los vientos querían mirar la barca. Y las olas querían mirar la barca. Y estaba Pedro asustado. Y estaba Juan asustado. Alabado Dios. Y estaba Judas asustado. Bendito Dios para siempre. Y Cristo durmiendo. Y no pudieron resistir más. Porque las olas van contra la barca y la querían mirar. Y como no querían resistir más, aleluya, no pudieron aguantar. Y empezaron a llamar a Jesús. Maestro, mira que estoy durmiendo. Despiértate, que perecemos. Y yo creo que Cristo abrió un ojo y los incrédulos, hombres de poca fe, parece que se les olvidó que Cristo dijo, crucemos al otro lado. Cristo nos dijo, vamos a estar a la mitad y una tormenta nos va a impedir que lleguemos al otro lado. Cristo dijo, crucemos al otro lado. Mira, cuando Dios llama, cuando Dios dice, Él te dice de la victoria, Él no te advierte de las tempestades que vienen en el camino. Eso tú tienes que saberlo, eso yo no tengo que saber. Por tanto, que la tormenta no te pare, que la tempestad no te pare. Gloria a Dios, vamos para el otro lado, vamos para el cielo, vamos para el canal. Gloria a Dios. ¡Vamos para arriba! ¡Ajalajalaya! ¡Urrucucucilisei! ¡Aleva rima! Hay madres que están ahí con problemas tremendos en la casa. Padres que están ahí con problemas tremendos en la casa. Matrimonios que están a punto de destruirse. Bendito y alabado sea la gloria del Señor. Pero hay que entender, gloria a Dios, que el que dijo, crucemos al otro lado, es pie para que nosotros podamos cruzar al otro lado. Gloria al Señor. Mira que están aquí batallando problemas de mente. Mira, mujer, que estás ahí. Dice el Señor, Él tiene todo en control, tiene todo en sus manos. Así que no temas. Hay una dama que está aquí, el diablo ha querido tomar su mente, su nombre es Raquel. Así dice el Espíritu Santo, Raquel, oye, si estás aquí en esta hora, yo sé que estás aquí porque Dios no se equivoca. Gloria a Dios para siempre. Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo en su mano. Dios tiene todo en su mano. ¿Está Raquel aquí? ¡Oh, tú misma eres! Ven por aquí, ¿cuántos alaban al Señor? ¡Ven acá! ¡Alaba a Dios, un aplauso a Cristo que le fue! ¡Todo está en las manos de Dios! ¡Deja que Dios lo haga! El diablo es un mentiroso y esa batalla mental, después de esta noche, se acabó, dice el Señor. Señor. Un dolaza más quema. Puta, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Quiero una hermana aquí conmigo, vente. Una hermana ahí detrás de ella, rapidito. Rapidito, que no termina de predicar todavía. Gloria a Dios. Soy, aleluya. Alabado Dios, gloria a Dios. Estoy dejando que Dios use este vaso. Dile, Señor, para conectarte. Úsame para la gloria de tu nombre. Alza tus manos. Y dice la ira, Seba. Gracias, amada. Repite el pueblo, Señor. Por tu palabra. Hazte dueño. Y Señor, de esa mente. Ahora tocará. En el nombre de Jesús. Amén. La prima de una aplauso al Señor que le juega. Aleluya. Hay que dejar que Dios lo haga. Cuando usted deja que Dios lo haga, Dios se mete. Pero tiene que salirse usted. Sálgase usted. Y meta a Dios, meta a Jesús. Gloria a Dios. Como dije primero, madres que están batallando ahí por sus hijos. Sus hijos ahí. Una prueba tremenda. Y hay que prueba tengo con mi niño. Y hay que prueba tengo con mi nena. Y hay que prueba tengo en mi casa. Dele gracias a Dios que aunque esté esa prueba, todavía usted sigue invocando el nombre de Jesús. Todavía usted sigue adorando a Dios. Dele gracias a Dios por eso. ¡Gloria a Dios! Porque Dios no se equivoca. Y lo que Dios ha dicho, y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Oh, Dios lo tiene que cumplir. Yo lo creo y lo va a cumplir. Ponte de pie, varón. Ponte de pie, varón. Yo lo creo y lo va a cumplir. Dice el Señor, no temas, no temas, no temas. He aquí, yo no tengo dos bocas, dice el Señor, tengo una boca. Aba, Himalaya, escoja, lanza. Yo lo revesaya. Él tiene control de todo. Himalaya, escoja. Deja que Dios lo haga. Deja que Dios lo haga. Deja que Dios lo haga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Mira cómo dice el Señor. He aquí. Satanás pidió permiso para zarandearte. Y le he dado permiso, dice el Señor, para demostrarle al diablo que aún con todo y eso estás en mi libro, que aún con todo y eso te he separado, que aún con todo y eso te he llamado, dice el Señor, para demostrarle al diablo y a sus demonios que mi pueblo sigue adorándome, dice el Señor. No temas, no temas, no temas, no temas. Alaba a Dios si puede ir. Alaba a Dios si puede ir. Alaba a Dios si puede ir. ¡Solay! ¡Santo! ¡Póngase de pie, Pablo! ¡De pie, de pie, de pie! ¡De pie! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! Dios me ha preparado en un campo, en una área que yo no estaba preparado, y es el área de poder pasar una prueba en un desierto como yo lo tuve que pasar. Bendito sea Dios para siempre. Y tuve que pasar esa área de ese desierto para hoy en día poderme parar con autoridad y exhortar a las personas y decirle que sí, que en Dios hay esperanza, que en Dios hay seguridad, que en Dios hay confianza y que Él no miente en su palabra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oh, pero tú sabes una cosa, el diablo está bien enojado con esto de la cruz y tiene que estar enojado. Yo no quiero tenerlo contento. Son miles de almas que se salvan mensualmente miles y miles, no cierto, miles de almas se salvan. Gloria a Dios por eso. Yo no voy a hablar de los milagros. Aleluya, a mí los milagros son buenos. Yo hablo de las almas que se salvan, que eso es lo que me mueve y me sacude el alma, el corazón. Para eso me dijo. ¡Gloria a Dios! Pero cada vez que escucho que un líder se opone a un acto como esto, digo, tiene que estar lleno del diablo. No puede tener a Dios. Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea Dios para siempre. Que usted se opone a que se predique el Evangelio. Que usted se opone a que las almas se salven. No puede decirme a mí que es de Dios. Gente que camina con la Biblia, enseña la Biblia, predica la Biblia, pero no cree lo que dice la Biblia. Aleluya. Hermanos, tenemos que abrir los ojos. Si nos quitamos nosotros y dejamos a Dios, veremos las cosas de otra forma. Si yo no le puedo dar testimonio de que soy de Dios, otro no se lo va a dar por mí. ¿Cuántos alaban al Señor? Corrupta Lima. Ahora la gente que no conoce la Biblia está parado no en lo que saben, sino en sus propios caprichos. No simplemente, aleluya, se envenenan ellos, sino que quieren, esa culebra cuando muere, quieren envenenar la humanidad, envenenar a otros. Alaba a Dios si puede ahí. Alaba a Dios si puede ahí. Aleluya. Aleluya. Me he sentido un poco triste cuando me enteré en cierto lugar que se le amenazó a los miembros de una iglesia de venir a esta campaña, no habiendo culto o habiendo culto, amenaza de venir una campaña. Prefiere mejor que queden viendo la lucha libre y la novela en la casa y llenándose del diablo y de tanta basura a que vengan a llenarse de Dios una campaña. Bendito Dios para siempre. Amenazado con darle disciplina a una persona que quiera buscar a Dios en una cruzada evangelística. Mi hermano, aquí no se están repartiendo números de lotería, aquí no se está hablando política, aquí no se está hablando doctrina, aquí se está hablando de Jesús, un Jesús que edifica. Oh, gloria a Dios, demostrándose el poder del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Digo yo, ¿cuál es el llamado de tales ministros y tales personas que se llaman ellos ministros? Pero que de ministro no tiene nada, los fariseos de aquel tiempo eran más nobles que ellos. Alaba a Dios. Ellos fariseos que acusaban a Cristo hasta porque no se lavaban las manos antes de comer. Y le querían poner carga a los otros que ellos no movían con un dedo. Y así son esos líderes, poniéndole carga a los hermanos que tienen la iglesia, que los tienen ahí. Si los tienen ahí, cuídelo, pastor, cuídelo, que son los suyos. Aleluya. Pero no le ponga carga que usted no las mueve ni con un dedo. ¡Gloria! ¡Alaba si puede ir! ¡Disciplina por venir a la campaña! Mire, yo le digo al Señor, saca la mafia. Saca la mafia. Sácala. Que cuando uno le cae en adulterio, para que no se escandalice el concilio ni el movimiento, los que unen el secreto y lo trasladan de un púlpito a otro. Saca esa mafia de ahí. Gloria a Dios, alaba a Dios si puede. Saca esa mafia. No necesitamos esa mafia, necesitamos a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios. Si usted predica restauración, pastor, si usted predica restauración, crea que Dios restaura. Oye, lo siento a Dios. Lo siento el poder de Dios. Lo siento la gloria de Dios. Si yo predico amor, yo tengo que amar. Gloria a Dios. Si predico restauración, yo tengo que creer en la restauración. Si predico avivamiento, tengo que creer en el avivamiento. Si predico el milagro, tengo que creer en el milagro. Dios lo haga. ¿Sabe lo que hice de anoche? Ellos son de la iglesia donde yo vengo. Y después de Dios aquí, si no da testimonio, ellos pueden decir quién es el de la escuela. Esta familia que está ahí. Madera me vio desde que estaba comenzando allá en Ohio y me conoce desde allá. Bendito sea Dios para siempre. Hermano, soy humano y usted es humano, pero estamos en un campo de batalla luchando por salvar nuestra alma. Gloria a Dios, luchando, gloria a Dios, llámala por hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Pero hay que batallar unido. No podemos dividirnos y estar como perros y gatos. Gloria a Dios. Yo admiro a este grupo de ministros que está aquí. Yo los admiro. Los admiro porque, aleluya, quizás no tenían culpa, pero quizás uno de ellos cancelaron su servicio. Aleluya. Pero el hecho es que hay gente que no tiene servicio y no quiere venir ni quiere que sus miembros vengan tampoco. Ay, Dios mío. Pero el Señor me dijo, no para siempre estarán de frente, porque yo les voy a enseñar quién soy yo. Y una cosa es caer en manos de un Dios. Dios me libre a mí, que yo saque mi dedo para hacer así. Dios me libre a mí, que yo saque mi dedo para hacer así. Que oigo que diga, que digo, oh, pues, aleluya, ahora tengo que orar más fuerte. Y decirle al Señor que el Señor nos permita que se extienda, vamos para adelante. Gloria a Dios. Y el que quiera ayuda, que le ayuda. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¡A su nombre! ¿Todavía nos aman? ¿Usted cree que el diablo está contento con nosotros? No está contento. El diablo se equivocó porque mira, la lluvia no ha caído todavía. ¿Cuánto le alaban al Señor? Si aquí hubiese caído un aguacero, que eso es natural, porque Gilia tenía que suspender culto por agua, Saki y grande evangelista, y hasta yo también tengo que suspender culto por agua. Pero si aquí, aquí, por eso me paré aquí y dije, vamos a hacer una oración para que Dios aguante la lluvia, porque si aquí en esta noche esto se hubiese cancelado por la lluvia, era el tema mañana en algunos altares que no están aquí. Pero dije que eso no era de Dios, mira, hasta juicio cayó, hasta el agua. Y yo decía, ¿cómo es posible si hoy es sábado? Hoy es sábado. Y las vidas y conversas por ahí para la discoteca y a llenarse del diablo y a matarse unos contra otros. Y tú no vas a permitir que tu iglesia se dé un servicio aquí de adoración. Aleluya, para que las almas se salven. Pero hay que dejar que Dios lo haga. Usted no ore nunca para que Dios mate a nadie en los púlpitos, esa oración no llega al techo. Usted no ore nunca para que Dios avergüence, que esa oración no llega al techo. Usted ore para que, aleluya, el impío deje su camino y se convierta a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Padre, damos gracias. Damos gracias en esta hora. Te adoramos y te bendecimos. Te damos la gloria, la honra, porque tuyo es el poder. Tuya es la, aleluya, la gloria. Sea Dios bendito. Sea tu nombre engrandecido. Dios mío, en este momento yo te pido que sobre ellos, todos los que están presentes, los que están en aquel building allá mirando por la ventana, los que están aquí, todos sean bendecidos, oh Dios mío. Que la nube tuya de gloria, Padre, cubra cada casa. Que la nube tuya de gloria cubra cada familia. Y calas a Matías. hacer más de ahora mismo. Yo lo sé, yo lo voy a hacer. Gloria al Señor. Tú lo crees conmigo. Tú lo crees conmigo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Tiene un varón ahí conmigo. Ama aquí a la Yasona. Tenga miedo, ¿sabes? ¿Tiene miedo? Un poco, no te preocupes, yo estoy temblando aquí. Pero es la unción que siento respecto de Dios, no es miedo. Gloria a Dios, está pendiente de este varón. Y calasta, maya, sopa. Padre, también yo te pido ahora mismo ese milagro. Tomá y quede Isaya. Yo lo creo, Padre, porque cuando tú lo muestras, lo haces. Tú no te equivocas. Arra, cata, mansa. Está pendiente ya el trabarón. ¡Repite el pueblo, Señor! ¡Ahora! ¡En tu palabra! ¡Declaramos! ¡Milagro! ¡Sistema! ¡Nuevo! ¡En el nombre de Jesús! Gracias, Padre. Gracias, Señor. El pueblo tiene su mano seca. Ahí está Dios completamente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Sigue trabajando ahí, Señor. Pendiente ahí. Gloria a Dios. Pendiente ahí. Gloria al Señor. No oye, no oye por eso oído. ¿Tú quieres salir a 20? Vente. Bendito sea Dios. Vente, que yo reprendo al diablo, demonio. Vente, que Dios te va a sanar. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Escucha para acá, gloria a Dios. Sí, no te preocupes, que Dios te va a sanar ahora mismo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Tú sabes que Jesús tenía compasión de la gente, ¿no? Gloria al Señor. El Señor está solo. No, no oye. No oye nada por ese oído. ¿Tú crees que Dios te sana? Está pendiente ahí con mi hermano. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío. Padre, por tu palabra, yo pido un milagro para él. Sánalo. Sánalo. Samuel Abiscay. Y tú vas a salir ahí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amadas a Esteris, Cowimen, y miraba a Shimi la canso. En el nombre de Jesús está hecho. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recibe fuerza nueva y levanta. En el nombre de Jesús, gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenga miedo, no tenga miedo. Un poquito a ebrio dos veces, ¿sabes? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¡Gloria a Dios! Mira, tápate este oído, el bueno. Mira, tiene Dios. Sí, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Aleluya. Aleluya. ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Santo. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Santo. Gloria a Dios. El pie izquierdo está más corto que el otro. ¿Cuánto lo ven ahí? ¿Lo ven ahí? Ok. ¿Los pastores lo ven ahí? Vamos a hacer algo. Yo no lo voy a tocar. Yo me voy a ir allí. Si Jehová no edifica la casa, hermano, trajo el edificador. ¿Cuántos alaban así? Sí, porque como hay tanta gente por ahí estirando piernas. ¿Tú me entiendes? Yo me voy a ir allí. Pero yo me voy a ir allí, yo voy a proclamar el milagro. Si tú sientes un caliente, no te... No, no. ¿Ok? Gracias, Padre. Repite el pueblo. ¡Señor! ¡Señor! ¡Ahora! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea Dios! ¿Viste eso? ¿Lo viste? Sí. ¿Qué pasó? Cuando estaba ministrándole, el pie de ese lo iba poniendo igual que al otro, porque lo tenía más retirado que el otro. Una cosa increíble. Pero cierto. Yo lo toqué. No. Estábamos por acá, pero si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Aquí no hay imitación, aquí está lo original. Dale un aplauso a Cristo, que eres bueno. ¡Hasta jalaba la gloria de Jehová! ¡Hasta jalaba la gloria de Jehová! ¡Ojo! ¡Chabaja! Siento el poder de Dios. Bueno, después de esa segunda operación, yo creo que ya está hecho. ¡Kibias situas hay! ¡Lucy Maestre! ¡Tres Keywe! ¡Nombre de Jesús! ¡Gloria a Dios! ¿Tú sentiste algo especial? Yo sentí cuando la pierna como que se estaba escogiendo. Ok, dóblate ahí, sube y baja ahí. Mira para allá, que más que yo estoy ahí. Dale tú, dale tú. Dale tú. ¡Ay, Dios mío! ¡Ajalá, aleluya! ¡Levanta la mano, aleluya! ¡Aleluya! ¡Quién fue!